soy Betty García, la número 9 de la selección que jugó el Mundial en 1971 en México. Nací en Avellaneda, viví en Bernal y en Sarandí. En mi casa vivía mi papá, mi mamá y tenía un hermano. A mi mamá no le gustaba que jugara al fútbol, pero a mi padre sí. En 1958 nació mi segundo hermano y mi mamá falleció. A partir de ahí empecé a jugar el fútbol. Mi padre me apoyaba, él sentía que eso me hacía bien y bueno, no tuve ningún problema. Empecé a jugar en el año 1959. Una amiga de Bernal Oeste me llevó al Club All Boys y quedé practicando. Después de la práctica me dijeron que podía quedar en el equipo. A partir de allí salimos todos los fines de semana a recorrer el país. Sostuvieron los años hasta 1970, donde se realizó un campeonato en la cancha Independiente que fue televisado por Canal 13. A partir de allí empezaron a formarse equipos en la provincia de Buenos Aires, en todos los barrios. En 1971 fuimos invitadas por el Comité Organizador de México para jugar el Mundial. Allí llegaron Dinamarca, Italia, Francia, Inglaterra, México y Argentina. UTA nos ofreció vestirnos. La verdad que gracias a ellos fue todo el plantel vestida de la misma manera. Fuimos sin director técnico porque tuvo problemas con los papeles y no pudo viajar. Cuando llegamos a México tuvimos todo lo que necesitamos porque en un momento determinado nos encontramos con que teníamos que jugar con botines. Pero nosotros no teníamos botines, habíamos llevado zapatillas, no jugábamos en botines acá. Como faltaban unos días para empezar el Mundial, empezamos a practicar con los botines y bueno, pudimos jugar bien con ellos porque la verdad que nos adaptamos fácilmente. El comité organizador nos puso médico, nos dio la ropa, nos alojaron en un hotel al lado de un restaurante donde íbamos a comer, que era de un argentino, y allí comía comidas argentinas, una suerte bárbara. En el primer partido lo tuvimos que jugar contra México. Cuando salimos a la cancha, 110.000 personas. La verdad que no esperábamos tanta gente. El fútbol femenino, la gente se tiró hacia las chicas porque estaban en una gira los varones, la selección mexicana. Y la verdad que perdían todos los partidos. Y el público mexicano estaba cansado de ver que estaban actuando mal. Y bueno, se dedicaron a las chicas. El segundo partido fue contra Inglaterra. Las favoritas eran Inglaterra porque como habíamos perdido el primer partido nosotros, porque había goles que nos anulaban a nosotros, viste, ese era el problema. Hacían los goles ellas, hacíamos los goles nosotros y los anulaban. Cuando salimos a la cancha, el público empezó a gritar a favor nuestro. Sabíamos positivamente que teníamos que ganar ese partido, pues si no quedábamos afuera del Mundial. Y ese partido lo jugamos a morir. Todo el equipo jugó muy bien, desde el arquero hasta la puntera izquierda. Era terrible. A los pases, las gambetas, las paredes que hacíamos. Podíamos haber ganado por más goles. Lo que pasa es que hubo pelotazos en los palos, en el travesaño. Pero bueno, fue un 4-1. Y ese día disfrutamos porque quedábamos en el Mundial y las que se fueron del Mundial fueron las inglesas. A partir de eso todo fue felicidad para nosotros, nos quedamos todo un mes en México. Antes de venirnos para acá nos pidieron que nos quedáramos una semana más para jugar contra el equipo mexicano. Jugamos con ellos y ahí empatamos 1-1 contra las mexicanas. Luego cuando salimos para acá bajamos en Perú y le ganamos a la selección peruana 1-0. Cuando llegamos acá no nos recibió nadie realmente, pero veníamos contenta por haber jugado, por haber conocido, por haber hecho lo que hicimos. Tuvimos que luchar mucho, la verdad, luchar mucho por ese deporte, pero bueno, ahora tenemos nuestra revancha viendo a las chicas en las canchas y viendo el fútbol femenino que está semi profesionalizado. El día 21 de agosto le ganamos a Inglaterra 4-1 y a partir de ahí las jugadoras argentinas tuvieron su día. En Día de la Futbolista. ...21 de agosto... Día de las Futbolistas Argentinas.